Siguen los paros docentes en Entre Ríos. El gobierno de Rogelio Frigerio no está dando respuesta al sector docente que por tercera semana consecutiva concretará un paro de 48 horas. La huelga del 14 y 15 de agosto fue ratificada por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, ACMER, a fines de la semana pasada. La resolución fue tomada por el plenario de secretarios generales de ACMER después de que el gobierno de Entre Ríos presentara una nueva propuesta salarial que fue considerada insuficiente por el gremio. Desde Radio Barriletes consultamos a Martín Taktaji, secretario adjunto de ACMER Paraná, quien resumió la situación. La situación de los docentes de la provincia de Entre Ríos está atravesando un momento verdaderamente complejo desde lo salarial, ya que hemos perdido un 30% de nuestra capacidad salarial desde que asumió este gobierno en diciembre del 2023 a la fecha. Por lo tanto, nosotros rechazamos la propuesta, ya se lo habíamos señalado al gobierno, lo rechazamos de manera institucional con todos los plenarios, con todos los secretarios generales en plenario y la Comisión Directiva Central, diciéndole al gobierno que tiene que evaluar nuevamente qué oferta hacernos. Nosotros ya le hemos dicho cuáles son nuestras necesidades, de que debe poder hacer una oferta que contenga nuestras necesidades y que al mismo tiempo nos permita a nosotros discutirlo como colectivo docente para que todos los docentes de toda la provincia puedan decir que aceptan esa propuesta. De lo contrario, será nuevamente rechazada si así lo resuelve la mayoría. Por su parte, el gobierno analiza pedir la conciliación obligatoria apelando a la ley de paritaria docente y así impedir las medidas de fuerza. Informo para Farco, Radio Comunitaria Barriletes.